sabes cómo despertarme feliz. Tú vives en mi pensamiento, en mí. Oh. Tú sabes todo lo que pienso. Tú sabes hacerme feliz y me haces falta, tanta falta cuando no estás. Me haces falta, tanta falta que me cuesta existir y me haces falta. Falta cuando no estás. Me haces falta, tanta falta que me cuesta existir sin ti. En mis ilusiones, en mí. Oh. Tú sabes todo lo que quiero. Tú sabes hacerme feliz y me haces falta, tanta falta cuando no estás. Tanto que me hace sufrir.